Programa fundamental del Partido Comunista, Marxista-Leninista, de Panamá. 2019 ediciones, Pensamiento Panamá. Fundamental del Partido Comunista, Marxista-Leninista, de Panamá por la Independencia Nacional y la Nueva Democracia Popular al Socialismo Programa. Primero, dado el actual estadio económico, social, político y cultural a que ha llegado la formación económico-social que se ha establecido y desarrollado en el Istmo de Panamá dentro de las condiciones de la época histórica del imperialismo y la revolución proletaria socialista mundial, a la clase obrera panameña, como a su vanguardia política, el Partido Comunista, Marxista-Leninista, de Panamá, en el transcurso de su larga lucha revolucionaria por emanciparse a sí misma y a todos los explotados del país, le resulta imperativo el ligar dialécticamente lo particular y lo general. Las tareas nacionales de clase revolucionaria con aquellas internacionales, que lo mismo le imponen. En esto, dado su carácter objetivamente ininterrumpido, de marcar prístinamente la etapa de la revolución de nueva democracia con la dirección de la clase obrera, condición y premisa de la siguiente etapa como revolución socialista proletaria. Unir el programa mínimo, inmediato, de la primera etapa, sucesivamente, con el programa máximo, general, de su segunda etapa. El programa general del PCML-P, es guiar a la clase obrera a la conquista del poder político mediante la revolución socialista, abatir la dictadura de la clase capitalista e instaurar la dictadura del proletariado, y asegurar el triunfo completo del socialismo sobre el capitalismo. El objetivo final del PCML-P, es la realización del comunismo, la sociedad más completa, progresista, justa y avanzada de toda la historia de la humanidad, sociedad auténticamente internacional, donde no habrá más división de clases ni lucha de clases, ni explotación del hombre por el hombre, y el Estado se extinguirá en aras de la autogestión social comunista de los trabajadores. Objetivo solo alcanzable mediante la continuación de la revolución en las condiciones de la dictadura del proletariado para prevenir el revisionismo, impedir la restauración capitalista y asegurar el triunfo del comunismo a escala del todo el planeta. Aunque perdurarán las contradicciones entre la base económica y la sobreestructura, entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, y como reflejo de ellas la lucha entre lo avanzado y lo atrasado, entre lo nuevo y lo viejo, la sociedad en que cada uno dará según su capacidad y recibirá según sus necesidades, y el hombre comunista podrá realizarse en toda su plenitud. Su programa mínimo, inmediato, plasma y realiza las tareas y objetivos políticos, nacionales, económicos, sociales y culturales de la clase obrera en la revolución de nueva democracia. El PCML-P, concreción del liderazgo de la clase obrera y de tal tarea insoslayable, al frente de las clases populares revolucionarias las conduce a la destrucción del reaccionario estado de dictadura conjunta de la gran burguesía y la clase terrateniente feudal, y en la construcción del nuevo poder revolucionario, el Estado Democrático Popular, liquida completamente la explotación y sojuzgamiento neocolonial del imperialismo norteamericano y demás potencias imperialistas de que hacen víctima a nuestra patria. Con lo que las masas populares devenidas en nuevas clases dominantes, apoyadas en la alianza permanente de la clase obrera y los campesinos pobres, con la conducción política e ideológica del proletariado industrial, abren un radiante camino de desarrollo económico nacional independiente, de progreso social y bienestar material y espiritual para todas las capas profundas del pueblo panameño. Radiante camino de todo un periodo de transición a una nueva sociedad basada en la industrialización integral y diversificada de la economía nacional, que posibilite el pasaje del actual modo de producción semifeudal y semicapitalista neocolonial a una economía agroindustrial autosostenida e independiente, y de allí a una economía industrial, agraria de nuevo tipo que sirve de sostén a una organización social y cultural verdaderamente libre y auténticamente democrática, culminante con el pasaje revolucionario a su segunda etapa como popular, socialista. En este periodo de transición el nuevo Estado, el Estado de dictadura de nueva democracia del pueblo trabajador, creará así las premisas objetivas y subjetivas para su conversión en Estado socialista, en Estado de dictadura del proletariado, y para que la economía nacional popular de nueva democracia devenga en auténtica economía socialista plena. Segundo, el pensamiento guía del PCML, P que le sirve de base ideológica y herramientas de realización de su programa fundamental es el marxismo, leninismo, hoy maoísmo, la más potente, científica y revolucionaria arma teórica de que se han dotado la clase obrera internacional, los millones de explotados y oprimidos del mundo, para conquistar su liberación nacional y su emancipación social. Una teoría revolucionaria internacional a la medida de una clase internacional y de su misión histórico universal. Así la clase obrera panameña, los proletarios y pueblos oprimidos del mundo han recibido de Carlos Marx y Federico Engels los primeros elementos fundamentales de la concepción general comunista del mundo, con ella un método científico, dialéctico de análisis y de guía práctica revolucionaria que le han permitido conocer y combatir exitosamente al capitalismo y los residuos de otros modos de explotación del hombre por el hombre, de Lenin y Stalin, coautores del paso del marxismo a una segunda y superior etapa de desarrollo histórico-teórico-científico, al marxismo-leninismo, la teoría y la práctica concreta. La táctica y la estrategia concernientes a la revolución y construcción socialista en la época del imperialismo y la dictadura del proletariado, de Mao Tse-Tung, la teoría y la aplicación creadora de las enseñanzas del camino de octubre ruso a la revolución proletaria en las condiciones de los países feudales y semifeudales nacionalmente oprimidos. La teoría y práctica de la guerra revolucionaria prolongada, la teoría, la línea política y práctica concreta de la continuación de la revolución en las condiciones de la dictadura del proletariado. El camarada Mao no se ha conformado con asumir y defender la herencia imperecedera del marxismo-leninismo, con aplicar a las condiciones concretas de China sus principios universales, sino que la ha alzado, llevándolo a una nueva y superior etapa de desarrollo. Legando con ello a la humanidad comunista y trabajadora la herencia poderosa y universalmente válida del marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse-Tung. Un hilo rojo une irrompiblemente, a lo largo de la historia del movimiento obrero y comunista internacional, al camarada Mao a sus grandes predecesores Marx, Engels, Lenin y Stalin. Así, hoy, en el siglo XXI como antes no se podía ser socialdemócrata revolucionario sin ser marxista, como después no se podía ser marxista sin ser leninista, al presente no se puede ser comunista, si no se es maoísta. Puesto que entre el marxismo-leninismo y el pensamiento maotunga hay continuidad y discontinuidad, pero no ruptura metafísica. El maoísmo es el marxismo-leninismo del siglo XXI. El marxismo-leninismo, hoy maoísmo, o simplemente maoísmo, pensamiento guía y base teórica del PCE, MLP, es la aplicación concreta en Panamá de esa síntesis general de la teoría y experiencia acumulada por el proletariado mundial, dimanante de su lucha de clases, de su labor revolucionaria y constructiva socialista, y sus realizaciones multifacéticas en todos los campos del pensamiento científico contemporáneo en el camino por la emancipación socialista de la humanidad. Tercero, la meta de la edificación de socialismo en Panamá solo será posible luego de la conclusión victoriosa de la revolución de la nueva democracia y la construcción de una sociedad de nueva democracia popular, una sociedad no capitalista y encaminada al socialismo. La revolución de la nueva democracia con hegemonía obrera, primera etapa de la revolución proletaria en Panamá, llena todo un prolongado periodo, desde su preparación y organización hasta su exitosa culminación, de cada vez más agudizados conflictos de clases, de luchas políticas y luchas militares por la toma del poder político del Estado, que cambiaran el rostro de la nación y de la clase portadora de la transformación del vigente modo de producción. La nación panameña inserta en el sistema imperialista mundial, en una situación histórica, concreta de subyugación neocolonial al capital monopolista norteamericano, de subyugación al poder económico y político del capital monopolista de la clase terrateniente feudal y del capital monopolista comprador, solo ha alcanzado a generar una organización social jerarquizada, corporatista, plutocratizadora en su cúspide y subproletarizante en su base, de estagnación y deformación de la estructura de clase de la sociedad, en correspondencia con tal base social una cultura nacional deformada e híbrida, libera clerical feudalista, cosmopolita, imperializada preferentemente volcada al modo de vida norteamericano, alienante ya. Científico. Es la resultante del dominio del imperialismo norteamericano sobre la vida y desarrollo de la nación panameña, y del tipo de sociedad que han generado las clases dominantes tradicionales, sus aliados y cómplices internos. Tal dominio imperialista en el Istmo de Panamá ha tenido una doble incidencia reaccionaria en el desarrollo del capitalismo aquí. Por un lado, desde que impuso su control monopólico neocolonial en Panamá, desde 1903, a la vez que actuaba como factor determinante para el establecimiento de formas avanzadas de las relaciones capitalistas de producción, monopolista de Estado en el canal y la zona adyacente y monopolista privado en el agro, mediante la exportación de mercancías y capitales prevalentemente en forma de préstamos usurarios e inversiones directas de capital mediatiza, entraba y estrangula el desarrollo histórico natural del capitalismo industrial nacional. Mientras, por otro lado, se colude con las clases feudales para que, a través del Estado neocolonial, propiciasen su apadrinado, lento y reaccionario camino burocrático de desarrollo capitalista dependiente en Panamá, así nació y se afirmó el capitalismo burocrático comprador. Un capitalismo deformado y profundamente ligado al imperialismo estadounidense, sustentado en el capital monopolista terrateniente de la aristocracia panameña de origen español, el capital monopolista de los compradores agentes de los monopolios imperialistas y el capital monopolista del Estado oligárquico. Los monopolios imperialistas norteamericanos, juntos y a través del capital burocrático, en búsqueda de extraernos las ganancias máximas. Acaparan y saquean nuestros recursos básicos, la posición geográfica, las riquezas del subsuelo, agrícolas e ictiológicas, explotan, expolian y despilfarran nuestras riquezas productivas vivas, la fuerza de trabajo de la clase obrera y de las masas populares panameñas, acumulando superbeneficios robando y saqueando la plusvalía generalizada producida por el pueblo trabajador de este país. Sea, ya en la forma de renta del suelo, ya en la forma de renta capitalista, o en la de ganancia monopolista transnacional. La realidad desnuda de la llamada economía nacional antagónica convivencia de formas económicas precapitalistas, semicapitalistas, capitalistas monopolistas criollas e imperialistas, es que está subordinada y en función de las necesidades de la expansión del mercado mundial del imperialismo norteamericano. De hecho, una simple prolongación de la economía yanqui, perceptora de mercancías y capitales yanquis, prestadora de servicios al gobierno de esa potencia, productora de materias primas y exportadora de capitales especulativos hacia el mercado financiero yanqui. En fin, este sojuzgamiento económico de nuestro país a las grandes empresas monopólicas transnacionales, como su colusión con el gran capital comprador terrateniente, ha convertido la economía nacional en una economía dependiente y parasitaria. Esta economía semifeudal y subordinada al capitalismo monopolista estadounidense, pese a sus acciones deformadoras de nuestro desarrollo económico, no ha podido impedir un cierto grado de desenvolvimiento capitalista nacional. De un capitalismo industrial raquítico y bloqueado. Ello por su carácter dependiente, dependiente por su necesidad para su abastecimiento de medios de producción para la industria liviana de los monopolios y del mercado mundial preferentemente norteamericano, rudimentario, artesanal manufacturero y ausencia total de la rama de la industria pesada, desproporcionado e inarmónico, además de anarquía productiva, rendimiento por debajo de su capacidad real, baja tasa de acumulación de capital productivo, poca absorción de la mano de obra y sobreexplotación de los trabajadores ocupados, producción por debajo de las necesidades de las masas, desvarío entre la industria y el comercio, entre la agricultura y la industria, entre el campo y la ciudad, aumento catastrófico del ejército de reserva y la fuga de capitales, a lo que se agregan la fragmentación del mercado interno y el copamiento monopólico del mercado externo nacionales por parte de esa superpotencia, sus aliados imperialistas y sus lacayos internos. Ese capitalismo industrial nacional, incipiente, y asimismo explotador, pugna desesperadamente por sobrevivir pese a la cruel y dura lucha de competencia y a la asfixia financiera a que le someten los monopolios imperialistas, burocráticos compradores. Las grandes empresas monopolistas foráneas, agrícolas, industriales, comerciales y financieras, afincadas en nuestro medio, así como los monopolios privados semi, feudales, ingenios azucareros, tabacaleras, cervecerías, etc., y del capital burocrático, las empresas productivas en manos del reaccionario Estado corporatista, en la medida en que se afirman en el país, en que desarrollan y expanden las relaciones capitalistas de producción, provocan con ello la inexorable y lenta agonía y desaparición de la mediana y pequeña producción, la pauperización atroz de las masas de la burguesía media, desintegración de los artesanos y campesinos parcelarios de viejo tipo. Generándose así una masa de seres pauperizados y expropiados y en constante búsqueda de un jornal para no morir de hambre. Este modo de producción semifeudal, neocolonial y capitalista burocrático comprador, establecido en nuestro país, sometido en su dinámica interna a las leyes del capitalismo, en su estadio imperialista, como a las leyes específicas de una economía de transición deformada, implica una hipertrófica concentración de todas las riquezas naturales y sociales y la centralización de la propiedad privada sobre los mismos, así como la acumulación de capitales y lujos, por un lado, en manos de la gran burguesía feudal, la oligarquía burocrática compradora y terrateniente, caciques políticos y representantes de las firmas monopólicas foráneas, y de la burguesía imperialista, principalmente norteamericana. Por otro lado, provocando la acumulación y crecimiento de la miseria física y de la miseria social, de la opresión, el sojuzgamiento, de las vejaciones y la explotación de las masas populares y trabajadoras. Con relación a la burguesía imperialista internacional, prevalentemente aquella yanqui, y a la gran burguesía feudal criolla, las masas populares trabajadoras las conforman todas esas fracciones, capas y clases sociales víctimas de la expoliación económica, de la explotación social y de la opresión política y nacional. Entre ellas, la clase obrera, los sub- y semiproletarios, la clase campesina, principalmente el campesino pobre, las diversas capas de la pequeña burguesía urbana, la capa de la burguesía medio o empresariado nacional, las nacionalidades minoritarias indígenas y algunos sectores semifeudales productivistas progresistas. Pero, mientras el desarrollo del capitalismo escinde, desintegra y proletariza a las clases trabajadoras no asalariadas, esto es, al campesinado, a la pequeña burguesía, a las nacionalidades indígenas y a los medianos capitalistas, con la afirmación de la gran empresa monopolista, con los talleres y haciendas feudales aburguesadas, se crea y aumenta numéricamente una clase trabajadora especial. Esta moderna y especial clase trabajadora que, desprovista de toda relación de propiedad respecto de los medios de producción y de vida, forzada a vender su fuerza de trabajo por un salario, y, valorizadora de capital, y disciplinada en base de sus propias condiciones de subsistencia y trabajo dentro de esas empresas y talleres que se expande con, a progresiva afirmación del modo capitalista de producción en el país, es la moderna clase obrera o proletariado industrial. Esa misma cohesión y disciplina forjadas en las condiciones cuartelarias y de opresión imperante en esas empresas capitalistas e imperialistas, le brindan a la clase proletaria la oportunidad de identificarse y educarse en el transcurso de la lucha de clase contra la explotación económica y la opresión política feudal burguesa imperialista. Desde su surgimiento, el moderno proletariado panameño, con ello nos referimos al obrero industrial y fabril surgido en la década del 30 del siglo XX, y no a esa masa fluctuante de semiproletarios y subproletariados constructora del ferrocarril, 1851, y del canal, 1881-1914, ni a la masa de peones y jornaleros del campo, nacionalmente no homogénea, ni cohesionada en esos momentos tan siquiera como clase en sí, se ha lanzado a la lucha por mitigar su explotación y sufrimientos, organizándose en mutualidades, sindicatos y cooperativas mediante las cuales ha logrado mejores condiciones en la venta de su fuerza de trabajo, jornada de trabajo más humana, la promulgación de una legislación laboral y de seguridad social, etc. De tales acciones y luchas reivindicativas, espontáneas e inconscientes, de las masas obreras ha surgido, actual lucha de clases de la clase obrera encaminada a tomar posesión del poder político y de la economía. Mediante su lucha de clase, la clase obrera industrial crea la premisa sociopolítica y cultural para devenir en clase para sí, esto es, en obrero colectivo con conciencia de clase socialista, en partido comunista revolucionario. La demanda histórica de la liquidación radical de este parasitario, destructivo y agonizante modo de producción es la base objetiva de la acción subvertidora de la clase obrera y de su destacamento de vanguardia, el PCE, MLP, y la cuerda clave para romper el yugo del conjunto de las relaciones de producción, que sirven de base real a la actual formación social, y más allá de todo el modo capitalista de explotación. En su esencia, el carácter y objetivos estratégicos de este proceso de lucha de clases de la clase obrera, viene determinado por el conjunto de las contradicciones fundamentales que están a la base de la imperante organización económica de la sociedad panameña, por las diversas estructuras de clase que sustentan y por los diversos movimientos de masas que ellas generan. Las etapas por la específica contradicción principal que, en ellas, sucesivamente, han de resolverse. Tales contradicciones fundamentales que sirven de sustento a la acción revolucionaria del proletariado comunista son, 1. La contradicción entre la clase obrera y la clase capitalista en su conjunto. La que genera el movimiento obrero y comunista, y se resuelve mediante la revolución socialista. 2. La contradicción entre la nación panameña, principalmente su componente real las masas populares, y el imperialismo, en particular y concreto el norteamericano. La que genera el movimiento nacional revolucionario antiimperialista, y se resuelve mediante la Revolución de Liberación Nacional. 3. La contradicción entre la clase campesina, centralmente los campesinos pobres y las nacionalidades minoritarias, y la clase terrateniente feudal. La que genera el movimiento democrático revolucionario campesino, y se supera con la revolución agraria antifeudal. 4. La contradicción entre las masas populares trabajadoras y la gran burguesía. La que genera el movimiento revolucionario popular y se resuelve con la revolución democrática anticapitalista burocrática. De este sistema de contradicciones fundamentales y diversidad de movimientos revolucionarios de masas generados por ellas, guardando una relativa autonomía entre sí, combinándose dialécticamente dentro de un único proceso de lucha revolucionaria prolongada, emerge aquella que es la contradicción principal, aquella que ha madurado ya y reclama su resolución inmediata. Para el presente, el imperialismo norteamericano y más general, las demás potencias imperialistas sus aliadas, las clases feudocompradoras, y su reaccionario estado neocolonial de dictadura oligárquica refuerzan su ofensiva expoliadora y opresiva contra las masas obreras y las masas populares en su conjunto. Por lo que, la contradicción principal es aquella que opone a las masas populares trabajadoras al imperialismo norteamericano, al semifeudalismo y al capitalismo burocrático. El aspecto principal de tal contradicción principal, según las circunstancias, la maduración de tal o cual aspecto dentro de la crisis económica y política permanente ya puede ser uno u otro de sus componentes. 4. A raíz del movimiento nacional separatista de 1903, contra el centralismo feudal y semicolonial colombiano, expresóse un auténtico intento de los sectores más progresistas del campesinado de viejo tipo y de las nacionalidades indígenas, de la intelectualidad pequeño burguesa citadina y de los terratenientes liberales por dotarse de un propio aparato político estatal nacionalmente estructurado. Ese intento de erigir, en el Istmo, un Estado nacional, burgués, independiente fue frustrado por la imposición de los planes expansionistas del imperialismo norteamericano, deseoso de establecer su sistema neocolonial en América Latina y en el resto del mundo, así como, también, por la debilidad e inconsecuencia de la burguesía comercial liberal capitalina y la imposición de agentes compradores, al servicio de los monopolios y de los aparatos de seguridad militar estadounidenses, al frente de dicho movimiento emancipador. Así el movimiento separatista fue burlado y el gestante Estado Nacional convertido, o mejor degeneró, en un Estado casi formalmente independiente políticamente, pero de hecho en un Estado fantoche, neocolonial y semifeudal y la surgente república en una auténtica república bananera. Ese Estado, por ende, desde 1903 a la fecha, no ha sido ni es un Estado independiente nacional burgués modernamente estructurado, ni nunca su forma de gobierno ha tenido un carácter democrático burgués, sino que ha sido un Estado neocolonial, revestido de un ropaje democrático representativo para ocultar su real catadura de democracia semifeudal, esto es dictadura conjunta de capitalistas burocráticos, compradores y terratenientes, y sustentada en una pequeña burguesía con mentalidad semifeudal. En fin, caricatura de Estado burgués y de república parlamentarista, mascarada con que el imperialismo norteamericano, la gran burguesía y la clase terrateniente feudales ocultan su retrógrado y oprobioso régimen dictatorial oligárquico corporatista. Hoy día este sistema capitalista burocrático, putrefacto y corroído por sus contradicciones básicas y por efecto de la fase de la crisis general del sistema capitalista mundial, ha perdido la mínima traza de estabilidad económica y política. Ha devenido en freno y obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas, para la adecuación con modernas relaciones de producción, entrava de todo progreso social. Correspondientemente, toda sobreestructura política, estatal e institucional se ha hundido en una crisis política irrecuperable. De esa crisis económica y política permanente, ni las medidas intervencionistas políticas y militares de las autoridades gubernamentales estadounidenses, ni ninguna fórmula gubernativa de las clases dominantes oligárquicas, podrán lograr restablecer el equilibrio roto. El capitalismo burocrático se desfonda a ojos vistas, agoniza y no tiene tabla salvadora alguna. Quinto. Para el presente momento político, reflejo inmediato de una realidad económico-social signada por su crisis general crónica, por la exacerbación extrema de sus contradicciones sociales y nacionales y una situación revolucionaria permanente, al PCML-P, destacamento de vanguardia del proletariado revolucionario, y como fuerza actuante en el proceso de cambios revolucionarios, le incumbe el cometido estratégico de romper esas relaciones de producción semifeudales, neocoloniales y capitalistas burocráticas que entraban el libre desarrollo de las fuerzas productivas del país. Pero, para poder lograr eso, antes debe unificar en un solo movimiento político transformador las diversas manifestaciones de lucha de clases de las masas populares y obreras y encaminarlas a la conquista revolucionaria del poder político del Estado, vencer la resistencia de las clases reaccionarias y contrarrevolucionarias edificando un moderno régimen político de democracia de nuevo tipo. Esto es, realizar y llevar a la victoria completa y reversible la revolución de nueva democracia. Condición política imprescindible para el cabal cumplimiento del programa mínimo del PCML-P en la revolución democrática 1. Derrocamiento del sistema oligárquico de poder de los terratenientes y la gran burguesía burocrático compradora. En cumplimiento de esta tarea política y en interés del pueblo panameño exigimos a la constitución de un gobierno provisional revolucionario, cuyo cometido sea convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, basada en los comités populares revolucionarios a lo ancho y largo de todo el país con la misión de legitimar las bases políticas de la soberanía popular obrero-campesina. B. Grande, establecer un Estado democrático popular sustentado en el principio de que el poder pertenece al pueblo trabajador y es ejercido directamente por él, y como sistema de gobierno la República Democrática de los Trabajadores de Panamá. C. Conformación de un gobierno central de unidad democrática de las clases revolucionarias y patrióticas. D. Organización nacional del poder democrático de los trabajadores en todos los niveles de la República, Asamblea Popular Nacional, Asambleas Populares Regionales, Asambleas Populares Distritales, Asambleas Populares Locales y de Comarcas Autónomas. E. La más completa y restricta libertad política y de disfrute de los derechos democráticos individuales, colectivos, clasista y étnicos, pleno ejercicio de la libertad de ideas, de prensa, de organización política y social, de manifestación, de huelga, de creencias, etc. Con la sola limitación y restricción de derechos y libertades democráticas a los elementos y grupos sociales, políticos o religiosos que se activen en la realización de actos de saboteadores, contrarrevolucionarios tendientes a restaurar el poder de las clases explotadoras y del imperialismo. F. Completa igualdad económica, social, política, jurídica y cultural entre hombres y mujeres. Libertad de aborto, asistido y gratuito a la mujer. G. Disolución de la Policía Nacional, de todos los demás cuerpos represivos y parapoliciales públicos y privados. Armamento de todo el pueblo trabajador. Constitución de milicias populares y del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional. H. Recuperación de todos los bienes, capitales y fondos públicos apropiados ilegalmente por elementos antisociales, políticos y representantes de las clases explotadoras. Castigo con la confiscación de sus propiedades y bienes de todos los culpables de malversación, peculados, especulación y robo del erario público. 2. Ruptura integral del yugo neocolonial del imperialismo norteamericano y de las otras potencias imperialistas. Las masas populares panameñas, base y componente reales de la nación panameña, si para disfrutar de su derecho a la soberanía popular y a gobernar su propia vida política necesitan derrocar la dictadura de las clases oligárquicas, para ver garantizado eso y conjurar todo peligro restauracionista a su libertad política conquistada, deben romper revolucionariamente con el yugo que le atan al sistema neocolonial del imperialismo yanqui y las otras potencias imperialistas. Sea al inicio, en el transcurso o después del culminar del movimiento popular revolucionario democratizador antifeudal y anticapitalista burocrático, la nación panameña ha de chocar con la fuerza contrarrevolucionaria antinacional del imperialismo norteamericano y sus aliados para poder conquistar o salvaguardar su libertad nacional. Para conquistar y consolidar nuestra independencia nacional, el PCMLP exige, a. la expulsión total del imperialismo norteamericano de todo el territorio patrio y la consagración de nuestro derecho irrenunciable a la existencia nacional libre y autodeterminativa en un Estado nacionalmente independiente y soberano. B. Grande, ruptura radical y completa de todos los lazos, mecanismos e instituciones que nos atan al sistema neocolonial mundial del imperialismo norteamericano, OMC, FMI, VID, ALCA, Organización de Estados Americanos, ONU, etc. C. Expulsión del país de todas las agencias, organismos y cuerpos de seguridad y espionaje de Estados Unidos de Norteamérica, de cualquier otra potencia imperialista y no imperialista. D. Negación de todo derecho político e invalidación para el ejercicio de funciones en el aparato gubernamental y estatal a todos los agentes, provocadores y colaboradores a sueldo de cualquier país reaccionario y contrario a los intereses demopopulares. E. Denuncia unilateral de los tratados Carter-Torrijos y toda otra convención anexa o que de algún modo la continúen. Inmediata. Apertura de nuevas tratativas respecto al funcionamiento del canal en base al respeto de nuestra soberanía nacional e independencia. F. Oposición a todo establecimiento y existencia de bases militares yanquis, de cualquier otra superpotencia o potencia extranjera en el territorio. G. No pago de la deuda externa. H. Nacionalización de todas las empresas agrícolas, bancarias, comerciales, industriales, financieras y mineras imperialistas. Y, quebrar la influencia y contrabando ideológico, cultural de las instituciones imperialistas norteamericanas sobre la vida espiritual de la nación panameña. 3. Liquidación democrática radical de las vigentes relaciones de producción en el campo. Para conquistar y avanzar por el camino de una vida económica sana y de bienestar material y espiritual del pueblo, independiente y autosostenida, esto es romper las trabas que representan las relaciones de producción semifeudales y su camino burocrático de desenvolvimiento del capitalismo en el campo, el PCMLP exige, a. confiscación de la gran propiedad territorial privada y burocrática estatal semifeudales y semicapitalistas, y distribución de la tierra libre de pago entre los campesinos sin tierra, usufructuarios y pobres, dejándoles opción de explotación individual o colectiva. B. Grande, nacionalización de la tierra en manos de los monopolios agrícolas, mineros e hidrográficos imperialistas. C. Intangibilidad de la propiedad estatal y control obrero sobre el Canal de Panamá. Distribución en posesión de las tierras de la zona adyacente al canal entre los campesinos que quieran trabajarla. D. Reconocimiento y respeto de la propiedad privada de los pequeños campesinos, de los campesinos medios y de la burguesía agraria con el solo compromiso de acatar y cumplimiento de las leyes laborales establecidas en protección de la mano de obra asalariada. E. Protección, ayuda financiera, técnica y asesoramiento estatal para con la pequeña y mediana producción agropecuaria, así como a los campesinos ricos o acomodados. F. Eliminación de la renta agraria, con la sola salvedad del paso progresivo de la renta diferencial al Estado. Eliminación de usura, manipulación de los precios y todos los demás males semifeudales. G. Promoción de la colectivización y mecanización a amplia escala de la agricultura. Limitación de la importación de los productos agrícolas en competencia desleal con aquellos de producción nacional. H. Establecimiento de estaciones de máquinas y tractores, de propiedad estatal y al servicio de las necesidades de la producción agropecuaria, dando preferencia al campesino trabajador. 4. Reconocimiento y respeto al derecho de autodeterminación de las nacionalidades y etnias minoritarias. Las clases dominantes de origen europeo, para asegurar su poder opresivo y su sistema de explotación económica y social, por más de 400 años, han negado reconocimiento y conculcado derechos de igualdad y existencia nacional a una serie de nacionalidades indígenas minoritarias y a diversas etnias, negros, chinos, etc., por lo que, para solucionar esas atrocidades el PCMLP exige, a, reconocimiento de plena igualdad de derechos políticos y nacionales a todas las nacionalidades minoritarias indígenas y étnicas. Respeto a sus costumbres y culturas tradicionales. B grande, rechazo radical de toda política paternalista y racista semifeudales de asimilación forzada, abierta o disfrazada, de segregación social y cultural de cara a las nacionalidades y etnias minoritarias. C, pleno derecho de autodeterminación, autonomía territorial regional o comarcal y a administrar sus propios asuntos económicos, políticos y culturales, así de recibir la enseñanza en su propia lengua materna, según su propia voluntad soberana libremente expresada. D. Eliminación del idioma español como idioma oficial de la República. 5. Política de industrialización nacional. La colusión del gran capital burocrático comprador, con el capital monopolista terrateniente y con el capital monopolista transnacional, en particular aquel del imperialismo norteamericano, se encuentra en la raíz del atraso feudal, del subdesarrollo económico y la dependencia de la economía del país. Por lo que el PCMLP reclama, a, se confisque la propiedad privada sobre los medios de producción y distribución de los monopolios transnacionales y del capital comprador. B grande, nacionalización del transporte colectivo y selectivo, de la banca y compañías financieras, de las industrias y haciendas, tanto oligárquicas como del imperialismo. C, política de integral industrialización nacional, tomando como base el desarrollo de la producción agropecuaria altamente mecanizada y colectivizada y de la industria ligera, el establecimiento y desarrollo de la industria pesada. Todo ello, adoptada a satisfacer prioritariamente las necesidades materiales y espirituales del pueblo, de, dentro del proceso de transición, de la economía de nueva democracia a la economía socialista, la economía nacional se apoyará en el desarrollo del sector estatal y en el sector cooperativo en grado creciente, y en el sector privado en grado decreciente. E. Protección, ayuda financiera y técnica a los pequeños y medianos propietarios industriales, comerciantes, agropecuarios así como a los sectores patrióticos y democráticos de la burguesía nacional. F. Se establece la escala móvil salarial, a partir de un salario mínimo de 3.50 por hora. G. Adopción de una política laboral de pleno empleo, inamovilidad en los puestos de trabajo y se prohíbe los despidos en todas las empresas e instituciones. H. Establecimiento del control obrero en todas las empresas a partir de 50 operarios y restricto y pleno derecho de sindicalización de los trabajadores estatales, cooperativos y privados, así como para todos los empleados públicos. Y, rebaja hasta del 50% de los precios a los artículos de primera necesidad y de amplio consumo popular. J. Rebaja de los alquileres de vivienda en un 25%, además, en las viviendas de propiedad horizontal hasta 65% y reducción del pago de la misma a 10 años. K. Establecimiento de la jornada de trabajo a 6 horas, por 6 días laborales a la semana. Y, establecimiento del domingo remunerado y entrega integral a los trabajadores del X y mes. M. Eliminación total del impuesto indirecto, y del impuesto directo a los sectores inferiores de la población trabajadora. N. Establecimiento del impuesto progresivo, tasa de 10% a los capitales ociosos y especulativos. 6. Política exterior democrática e independiente. Las clases dominantes le han impuesto al país una política exterior de subordinación, colaboración y atamiento a la política de guerra y hegemonista del imperialismo internacional, principalmente al imperialismo norteamericano, por lo que el PCMLP exige, a, alineamiento activo y militante con todos los pueblos, naciones y países oprimidos en lucha contra el imperialismo internacional, el neocolonialismo, el racismo, la xenofobia, el sionismo y el fascismo, principalmente contra el hegemonismo de las superpotencias imperialistas. B grande, disolución de la ONU, la actual Organización de Naciones Unidas, instrumento del imperialismo yanqui para dominación mundial, instituir una nueva organización mundial, sin miembros permanentes y privilegiados, sin derecho de veto, con iguales derechos y deberes, apoyada en principios de recíproco respeto de la soberanía y de la integridad territorial y estatal, de no agresión, no injerencia en los asuntos internos de los diversos países, igualdad y ventaja mutua para todos sus miembros. Disolución de la Organización de Estados Americanos, Organización de Estados Americanos, Ministerio de Colonias del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Anulación del TIAR y del CONDECA. C. Completa independencia política, jurídica y diplomática de nuestro país del sistema político militar mundial del imperialismo norteamericano. Anulación de toda convención, tratado y acuerdo, bilaterales o multilaterales, que nos atan al carro de guerra y a la política de cañoneras del imperialismo yanqui. Oposición activa a toda política de bloques militares, como a toda política de guerra, de agresión e intervención en los asuntos internos de otros países. D. Establecimiento de normales relaciones, de reconocimiento recíproco y beneficio mutuo, diplomáticas, económicas, comerciales, culturales y de la más variada índole con todos los países del mundo. E. Trato preferencial en el uso del canal a los países y naciones del tercer mundo o en vías de desarrollo. F. Luchar activamente por la integración, unidad y fusión democrática, libremente consentida por los propios pueblos, de países y estados de toda América. Asimismo, bregar por la más estrecha unión, hasta alcanzar la fusión, con la clase obrera y pueblo trabajador de Estados Unidos de Norteamérica, en base a los principios del internacionalismo proletario y del marxismo-leninismo pensamiento Mao Tse Tung. G. Luchar incansablemente por la paz mundial, por la resolución de los conflictos interestatales por la vía de las negociaciones y el respeto de la soberanía nacional e integridad territorial de todos los países. H. Luchar por contención de los portadores concretos del peligro de una nueva guerra imperialista mundial, Estados Unidos de América, Unión Europea, Japón, el imperialismo ruso y el socialimperialismo chino. Esforzarnos, para impedir sus acciones belicistas, en forjar el más amplio frente antiimperialista mundial. 7. Promover una cultura nacional, democrática, popular y científica. Para cumplir su rol histórico universal, la clase obrera debe cumplir un prestante liderazgo en el campo de la cultura y la educación. Para combatir el chauvinismo aldeano, la cultura semifeudal y el cosmopolitismo burgués comprador, y derrotar la ideología de la globalización imperialista, el PCMLP, reclama. A. Es tarea prioritaria del gobierno revolucionario democrático el promover una revolución cultural democrático popular contra la predominancia de la ideología imperialista y la cultura feudal y su sistema de enseñanza, incluyendo la erradicación del modo de pensar corporativista fascista, el decadentismo burgués burocrático comprador y la superstición. B. Grande, promocionar una radical transformación del sistema educativo y de los medios de comunicación de masas para ponerlos al servicio de los intereses nacionales, científicos y democráticos del pueblo trabajador. C. Llevar a cabo una reforma educativa democrática que contemple la autoadministración y programación de los planes de estudios por los propios estudiantes, los educadores y padres de familia, el derecho de los estudiantes de nombrar y escoger a su propio personal docente, elección de los educadores y personal administrativo directamente por las organizaciones estudiantiles y la propia población local, consejo colegiado de estudiantes y educadores en las escuelas y colegios, derecho de la población local y de la Asamblea General de Estudiantes de destituir a los educadores indeseable. D. Reforma universitaria democrática, que contemple la gratuidad de la enseñanza, de los textos de estudios, transporte y alimentación. Todo el poder universitario a la Asamblea General de los Estudiantes Universitarios, estipendio a los estudiantes humildes, no trabajadores o residentes alejados del centro de estudio. Sexto, para llevar a realidad este programa mínimo, inmediato, las amplias masas populares de todo el país, con la dirección de la clase obrera, expresada en el liderazgo del Partido Comunista, Marxista-Leninista, de Panamá, deben unirse sólidamente y tomar el poder político, destruir el reaccionario estado de dictadura oligárquica y sobre sus cenizas implantar el nuevo estado de dictadura democrática popular. contra los buenos deseos de las clases populares revolucionarias, de llevar a cabo eso por un camino pacífico y lo menos doloroso posible a las clases dominantes explotadoras, en defensa de sus grandes privilegios y colocados de espalda a la historia como toda clase moribunda, así como el imperialismo norteamericano, tratarán por medio de la violencia reaccionaria y el desate de una guerra contrarrevolucionaria de impedir la materialización de esos buenos deseos del pueblo. La historia política de nuestra patria está llena de ejemplos y pruebas de esa actitud canibalista y represiva de las clases explotadoras, en su confrontación con las aspiraciones de una transformación radical de la actual organización económica de la sociedad en el Istmo. Cuando no ha enfrentado ella misma a su odiado enemigo de clase, ha llamado en su auxilio a las fuerzas armadas del imperialismo yanqui para aplastarlo, o, por iniciativa propia, este último ha agredido e intervenido militarmente en las luchas sociales y políticas del país. De ahí que, la violencia revolucionaria, en respuesta, sea inevitable para sacudirnos el yugo despótico del Estado oligárquico corporatista o ya sea para enfrentar la agresión armada contrarrevolucionaria del imperialismo norteamericano. Para hacer realidad el paso del capitalismo burocrático, terrateniente comprador, a la sociedad de nueva democracia es menester llevarlo a efecto mediante una revolución democrática violenta. El nuevo poder popular revolucionario solo nacerá del fusil que empuñen la clase obrera y las masas populares. Para transformar la vieja y agonizante sociedad, para abolir la propiedad privada semifeudal e imperialista y hacer que advenga al mundo una nueva sociedad, debemos seguir el camino del octubre ruso de 1917 y el octubre de las masas populares de China de 1949. Un tercer camino no lo hay, ni lo habrá. Las características muy específicas de nuestro país: un pequeño territorio, una escasa población, un relativo peso social de las masas campesinas, indígenas y del subproletariado, la existencia de un débil pero centralizado aparato burocrático policial del Estado, una débil y poco numerosa fuerza policial, la existencia de una clase obrera relativamente concentrada en los centros políticos y económicos del país, la presencia permanente y amenazante del imperialismo norteamericano y de su ejército colonial, la existencia de un tejido social poco determinado y amorfo, nos impone que dentro de la lucha revolucionarios prolongada las formas de la lucha armada asuman una característica combinada de acción popular subversiva. Alzamiento popular revolucionario armado, guerra civil partiendo del campo a la ciudad o viceversa, y o guerra de salvación nacional antiimperialista yanqui, pero culminante en insurrección general. Es la concreción, aquí en Panamá, de la concepción y línea de la guerra popular prolongada. Séptimo, para desatar y asegurar el victorioso final de la guerra popular prolongada, método y forma principal de la revolución de nueva democracia, el Partido Comunista, ML, de Panamá ha apoyado firmemente en el marxismo-leninismo pensamiento de Mao, en la clase obrera y las masas populares del país como condición primordial e imprescindible debe apoyarse y caminar con los dos pies, el Frente Unido Revolucionario y el Ejército Revolucionario Popular. El partido por sí mismo no hace la revolución. Sin el pueblo unido, frente único, y sin el pueblo armado, ejército revolucionario liberador, jamás podrá triunfar una auténtica y consecuente revolución democrática de nuevo tipo en este país. Frente Unido, Ejército Popular y Partido Obrero Marxista-Leninista Maoísta, son las tres varitas mágicas que asegurarán el triunfo de la revolución popular. La construcción del Frente Unido, en nuestro caso Frente de Liberación Popular, es una tarea estratégica del partido que tiene por cometido el unir alrededor de sí del Frente Unido a todas las fuerzas que puedan ser unidas, neutralizar favorablemente aquellas que no hayan podido ser ganadas, el aislar y aniquilar al enemigo principal del momento político dentro de la presente etapa de la revolución, la burguesía burocrática compradora y terrateniente. Mediante el Frente Unido el partido da concreción y mayor contundencia a su apoyo a todo movimiento revolucionario contra el sistema social y político vigente. Dado que en los actuales momentos no existen en el país partidos políticos de la burguesía nacional, ni partidos de masas y revolucionarios de la pequeña burguesía, ni otros partidos obreros no contaminados por el revisionismo moderno o el trotskismo, la característica remarcable de este Frente Unido es que será de alianza de clases y fracciones de clases y no unidad de partidos políticos. El Frente Unido de Clases encuentra su sustrato y fuerza de reclutamiento entre los aliados naturales de la clase obrera en los diferentes estratos del campesinado, principalmente los campesinos pobres, los subisemiproletarios del campo, las nacionalidades indígenas, los semiproletarios urbanos, la pequeña burguesía y burguesía media urbanas, los amplios estratos de las masas juveniles, los intelectuales, los cuales han de ser unidos en el frente único basado en la alianza obrero-campesina. Si el peligro de una bandeé, retrograda y burgués feudal es una posibilidad real y permanente, el partido pone en oposición la perspectiva, no menos actual y realizable, toda su confianza en la generación de una CBNE demorrevolucionaria. Partiendo de tal característica del Frente Unido de Clases, y no de partidos, por lo menos hasta estos momentos, la táctica a aplicar es promover la autoorganización de las masas bajo la orientación del partido, en los organismos de masas ya existentes, concebirlos como frentes de trabajo político del partido, respetando su autonomía estructural organizando a su interno corrientes revolucionarias de clase, esto principalmente en los sindicatos y allí donde se encuentren las masas o sectores de masas. Trabajar duro e incansablemente para llevarlas al campo del Frente Unido y de la Revolución. La clase obrera y las masas populares tienen necesidad, también, de un ejército de liberación popular que sea capaz de organizar la autodefensa de las masas, enfrentar y derrotar a las fuerzas armadas oligárquicas e imperialistas. Es tarea estratégica del partido organizar y dirigir, preparar militarmente y movilizar el pueblo en armas. Este ejército de liberación popular estará compuesto, esencialmente, por obreros, campesinos, nacionalidades indígenas, masas estudiantiles y juveniles en general, hombres y mujeres. Será un ejército descentralizado operacionalmente y centralizado en el mando estratégico y capaz, en el momento preciso, de la máxima centralización unificada según las exigencias de la guerra revolucionaria. Principio político rector, central, del Ejército de Liberación Popular es que el partido manda al fusil. Como dicta la experiencia de las guerras revolucionarias, este ejército revolucionario no nace espontáneamente, completamente estructurado desde un inicio, sino que pasa por un proceso de crecimiento y desarrollo alimentado en el calor directo de los combates de clase, grupos de autodefensa del partido, grupos de autodefensa de las masas, destacamentos de combate, escuadras y pelotones de zonas de guerra y regular coordinación de fuerzas armadas revolucionarios, guerra regular, ejército revolucionario popular, ejército de liberación popular. Lo característico de estas fuerzas armadas revolucionarias es el espíritu de coraje, heroicidad, creatividad, entrega total a los intereses del pueblo y sacrificio sustentado en una ideología y una moral revolucionaria de hierro, el marxismo-leninismo-maoísmo. Frente al militarismo burgués, frente al militarismo revolucionarista pequeño burgués, para la teoría militar proletaria enriquecida cualitativamente por las aportaciones del más grande estratega militar revolucionario el camarada Mao Tse Tung, ni la unidad del pueblo y ni la fuerza armada revolucionaria por sí mismas son capaces de asegurar el triunfo de una revolución popular socialista consecuente, si no es por su subordinación consciente y disciplinada al Partido Revolucionario del Proletariado Comunista. El Partido Comunista, ML, de Panamá deber dirigirlo todo y todas las organizaciones reivindicativas, políticas y militares con que se dote la clase obrera y las masas populares en su lucha por derrotar el reaccionario poder político militar oligárquico imperialista, deben estar subordinadas a él, y solo a él. El cuartel político, militar, estratégico y táctico de la revolución de Nueva Democracia y de la revolución socialista en Panamá, es el Partido Comunista, ML, de Panamá. Por ello, es necesario que todos los enemigos del capitalismo burocrático, del capitalismo en general y del imperialismo, si quieren ver cumplidos sus sueños de un Panamá independiente, democrático, popular y encaminado al comunismo, y se reclaman de la posición de la clase obrera, deben unir sus esfuerzos a la lucha de este partido, el único que quiere y lucha por el establecimiento de la dictadura democrática revolucionario obrero campesina, con dirección del proletariado revolucionario, y de la dictadura del proletariado como necesidad para el triunfo del socialismo y el comunismo en Panamá y a escala mundial. Octavo. La clase obrera panameña para cumplir su misión histórica de emanciparse a sí misma, y a todos los explotados y oprimidos de nuestro país en consonancia con aquella de la clase obrera de los diversos países del mundo solo estará en condiciones de lograrlo si sabe dotarse y aceptar disciplinadamente la conducción de su propio destacamento político de vanguardia. Esto es de un partido comunista de nuevo tipo que acorde de los grandes virajes ocurridos dentro de la época histórica descrita por Lenin y Stalin sea diverso, a los traidores al movimiento comunista internacional y enterradores del socialismo en el otrora campo socialista, partidos comunistas degenerados en revisionistas modernos y, hoy, en destacamento de combate de la antirrevolucionaria burguesía globalizadora tales como el Partido del Pueblo y que aceptando el marxismo-leninismo, hoy maoísmo, sea capaz de convertir el arma de la crítica en arma de transformación revolucionaria. El PCML, pese por el carácter de la lucha de clase, de la clase obrera es nacional, por el contenido, en últimas instancias económico, es internacional. De ahí que, siendo el PCML, un destacamento del movimiento obrero comunista internacional, su lucha por llevar al culmine la revolución de nueva democracia y la revolución socialista proletaria en este país se encuentra profunda y irrompiblemente ligado a los destinos de la revolución proletaria mundial. En otras palabras, todo avance de la revolución popular y socialista en Panamá incide y hace avanzar a la revolución proletaria mundial, y todo avance y progreso de la revolución mundial coadyuva a acercar el momento de la definitiva liberación nacional y la liberación social socialista de la clase obrera y masas populares panameñas. Consiguientemente, en el aseguramiento del avance y feliz culminación de la revolución popular a través de sus etapas ininterrumpidas, en este país el construir una retaguardia estratégica internacional, basada en la organización del apoyo y la solidaridad del proletariado comunista y los trabajadores de los países imperialistas, en particular aquellos estadounidenses, así como en la de los proletarios y pueblos de los países de América Latina, África, Asia, resulta tarea estratégica del partido. El PCML, ha nacido para darle libertad nacional a esta patria, libertad política a este pueblo oprimido y libertad a los esclavos asalariados del capital, y conducirlos por el sendero luminoso hacia el futuro comunista de la humanidad hoy sufriente. Únanse a nosotros, reforcemos un tal partido, y finalmente todo eso lo veremos, viviremos y gozaremos. Noveno. El capitalismo, tanto como sistema económico social, global como formación social concreto, histórica y políticamente se ha mostrado incapaz de resolver sus contradicciones fundamentales que teniendo como base económica aquella entre el carácter social de la producción y la forma privada de apropiación de lo producido, se expresan en un conjunto de contradicciones entre el capital y el trabajo, entre las mismas potencias imperialistas y grupos financieros, entre el puñado de potencias imperialistas y los pueblos neocoloniales, semicoloniales y dependientes del mundo y específicas. En ningún momento de su existencia, aún hoy día, ha podido ni querido brindarle al pueblo trabajo permanente, seguridad social, bienestar material y espiritual, democracia auténtica, libertad y paz. Asimismo, la burguesía semifeudal neocolonizada, en nuestro país, no solo no ha osado romper las supervivencias feudales y el predominio económico, político del imperialismo, esto es resolver las vitales cuestiones de la tierra, la independencia nacional y de la democracia en interés de las masas populares, sino que con su ciega y servil actitud ha cerrado todo camino de desenvolvimiento de un libre y autonómico capitalismo industrial nacional. Por lo que, en consecuencia, el objetivo estratégico de la revolución democrático-burguesa de nuevo tipo, no pudiendo ser alcanzado la hegemonía de la burguesía nacional ni desembocar en un capitalismo industrial independiente, solo pude ser alcanzado con la conducción del proletariado teniendo en perspectiva la senda ininterrumpida hacia la primera fase de la sociedad comunista. Solo el socialismo puede liberar definitivamente a Panamá, consolidar la independencia nacional, con aquella económica, liquidar la esclavitud asalariada, poner la producción de bienes materiales e intelectuales al servicio del pueblo. Solo el socialismo puede hacer de Panamá un país próspero, avanzado, libre y participante consciente de los Estados Unidos socialistas de toda América. El socialismo es el pasaje revolucionario del poder de la minoría de los explotadores a la mayoría de los explotados, el paso de la barbarie a la civilización, de la vieja sociedad basada en la propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre a una sociedad basada en la propiedad colectiva sobre los medios de producción. El socialismo es la clase obrera organizada en clase dominante, es el reino de la democracia, de la libertad y del bienestar para los trabajadores, premisa material, política y cultural del comunismo. El socialismo, barriendo drásticamente con el viejo modo de pensar, los viejos valores y las viejas concepciones generales del mundo, mandando al basurero de la historia a todas las viejas instituciones estatales, partidos burgueses y revisionistas, construyendo una nueva organización económica, social y política, representa la sociedad más progresista, más justa y humana de la historia. El paso último de la sociedad dividida en clases sociales antagónicas a la sociedad sin clases ni lucha de clases. En el socialismo, primera fase del comunismo, todo el poder es ejercido y utilizado solo por la clase obrera y sus aliados a través de la dictadura del proletariado, bajo la dirección del partido, única fuerza dirigente del Estado y de la sociedad socialista. Por ende, ningún espacio ni ninguna libertad puede serle reconocida a la burguesía, a los contrarrevolucionarios y a los revisionistas modernos de viejo y nuevo cuño. El socialismo ni es el Estado de todo el pueblo, ni la expresión de la extinción de la lucha de clases, sino la dictadura del proletariado, de la clase directamente interesada en la supresión de toda forma de propiedad privada, consecuentemente revolucionaria, que tiene la conciencia de sus tareas y la capacidad de llevarlas a términos, que expresa los intereses generales y particulares de todos los trabajadores. El socialismo es todo un largo periodo histórico, que abarcando el momento del abatimiento del capitalismo a los inicios de la etapa superior del comunismo y, en el que subsistiendo las clases, nuevas y superiores formas de la lucha de clases, le impone a la clase obrera la urgencia de proseguir la revolución en las condiciones de la dictadura del proletariado para prevenir y arrancar de manos de los partidarios del camino capitalista las áreas de poder que hayan usurpado, movilizar a las masas trabajadoras, socialistas contra la línea de restauración del capitalismo y asegurar con el recurso de ellas el triunfo definitivo del comunismo. De ahí que las tareas de la dictadura del proletariado sean, 1. Derrocar completamente a los explotadores burgueses, destruir su máquina estatal, arrancar de raíz sus instrumentos de poder económico, política y cultura, derrotar su resistencia y toda tentativa suya de restaurar el capitalismo, e instaurar un Estado y una economía auténticamente socialista. 2. Instaurar la más completa democracia socialista que permita ganar para el socialismo a todas las masas trabajadoras no proletarias y que les hagan parte activa y consciente en la edificación de la nueva sociedad a través de la educación política proletaria, la organización, la satisfacción de sus sentidas necesidades, la superación de su estado de abatimiento espiritual, miseria e ignorancia, haciéndolas parte del poder socialista y facilitando toda su experiencia práctica laborativa y cultural. 3. Neutralizar favorablemente a los sectores intermedios medianos y pequeños propietarios rurales, a las capas superiores de la intelectualidad y empleados que inevitablemente oscilan entre el proletariado y la burguesía, entre la dictadura burguesa y la dictadura del proletariado, entre la democracia capitalista y la democracia socialista. 4. Eliminar todos los residuos del capitalismo, tanto en el campo de la estructura como de la sobreestructura, promoviendo según las demandas de los sucesivos momentos políticas revoluciones culturales proletarias para consolidar y llevar a puntos cada vez más altos las formas políticas y económicas socialistas. 5. Defender y salvaguardar las conquistas económicas, políticas y sociales socialistas de todos los intentos restauracionistas de los elementos portadores del camino capitalista, de la subversión y agresiones del imperialismo. La dictadura del proletariado es el único medio para pasar del semifeudalismo y el capitalismo al comunismo. 10. Las contradicciones entre los comunistas marxistas-leninistas y los revisionistas modernos de viejo y nuevo cuño, los trotskistas y anarquistas son antagónicas e inconciliables, ellas no solo son tácticas y particulares sino contradicciones de concepción general del mundo y estratégicas entre quienes quieren abatir al capitalismo a través de las sucesivas etapas de la revolución y quienes quieren salvaguardar y defender al capitalismo, entre los que quieren el socialismo y quienes a esto se oponen. Nada une a los comunistas marxistas leninistas a los revisionistas y trotskistas, Con ellos no se puede tener convivencia en el mismo partido. El proletariado y su partido deben siempre trazar una clara línea de demarcación entre sí y los revisionistas modernos y los trotskistas, los cuales deben ser desenmascarados, denunciados y expelidos del seno del movimiento comunista y revolucionario. Solo así podrá avanzar por camino correcto la revolución de nueva democracia, la revolución socialista proletaria y la gran revolución cultural proletaria hacia el luminoso futuro del comunismo.